popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy hola, hola, hola, buen día Marina. Buenos días. Acá con Marina Lembo, Laura Firpo quien les habla, y le mandamos un saludo enorme a Luchi Pereira, que debe estar por Bolivia en este momento. Ayer estaba en La Paz, o antes de ayer. Sí, ayer. Antes de ayer estaba en La Paz. Ella está haciendo un lindo camino hacia la Isla del Sol, Perú. Bueno, viajando, ya se va a comunicar con nosotras cuando tenga la posibilidad. Y le mandamos un saludo enorme a Ana Ferrugia, que hoy no nos va a poder acompañar, así que seguramente nos estará escuchando desde algún lugar. Desde la almohada. Desde la almohada, bueno, nos escuchará entonces. Bueno, pero para todas las personas que no pueden escucharnos en vivo, existe la posibilidad de nuestro Facebook, Oxitocina a Pleno, donde podés ingresar al fanpage y donde podés participar de muy buenos sorteos y escuchar en forma postdatada todos nuestros programas. Grabados, con los links. Con las fechas. Exactamente. Y también tenemos nuestras vías de comunicación. Por WhatsApp, por favor, escrito, no con audio, porque no lo podemos escuchar acá en el estudio. 15-54-89-16-49. Anoten, 15-54-89-16-49. Y tenemos acá ya nuestra primera invitada con nosotras, Isis, que es una bióloga que trabaja en el CONICET y que nos va a hablar hoy sobre los efectos del glifosato en las células humanas y de algunas otras cosas también. También vamos a tener en un rato a otra invitada, a Gabriela Polisher, que es antropóloga orientada en medicina social y aspectos socioculturales de la alimentación. También está muy involucrada en la docencia universitaria, que nos va a compartir un poco sobre planes de estudio y digamos, metodología de la educación centrada en las necesidades de los estudiantes. Qué bueno. O sea, con la mirada puesta en los estudiantes en las carreras de salud. Qué bueno. Después, bueno, Laura Firpo nos va también a... Sí, les voy a hablar un poco sobre... el conocimiento y el entendimiento. Por lo menos el debate sobre lácteos sí, lácteos no, que es algo bastante controvertido. Por lo menos a mi consultorio llegan muchas personas luciendo el estandarte de no como más lácteos, y hay que ver si eso está bueno para todo el mundo, ¿no? Yo no creo en las universalidades, salvo de algunas cosas. O como también veníamos conversando, la fuente, ¿no? De ese claro. lácteo claro. o el procesamiento, o la calidad, o lo que le esté pasando a la persona, ¿no? También. También. Bueno, y después, acá si con Marina, si hay llegamos, tiempo... Junto con Isis también abriremos algo sobre medicina placentaria. También Isis está desarrollando o escribiendo compilando, haciendo un relevamiento de todo el país, de relatos de nacimientos en domicilio, que bueno, también ya nos va a contar de ese otro bebé, ¿no? Un bebé editorial, porque Isis también está en la dulce espera de su segunda gestación. Así que bueno, vamos a tener un salpicadito, un salpicón. Yo les quiero compartir lo que se viene para la programación del mes de enero. Ah, bueno. Qué organización que tenemos. Sí. Claro, porque este es nuestro primer programa 2018, perdón. Nos olvidamos de decir antes que eso. Claro. ¿Qué andan haciendo en este principio de año? ¿Qué es lo que ando haciendo? Yo, por ejemplo, ando sanando mucho. Ando sanando y creo que este va a ser mi año de sanar muchas cosas, muchos pendientes. ¿Vos qué andás haciendo? Yo, la verdad que me lo guardo esto de ando sanando y la como la postura, ¿no? O una actitud de alegría, ¿no? Porque a veces la sanación también trae, por ejemplo, cuando es a través del cuerpo, sí, ¿no? Sí. Puede aparecer, no sé, un grano en el párpado, puede aparecer una angina, una sinusitis, una infección urinaria. Porque estás viva y está buenísimo. Si estuvieses muerta no harías nada de eso. Así que hay que bendecir cada síntoma. Sí. Y además tomarlo como una, como un drenaje, como una purificación. El cuerpo trata de sacarse de encima cosas emocionales, físicas, llantos viejos en diferentes formas. Así que está muy bien. Bendigamos lo que nos va pasando y sintámonos vivas. Me lo guardo porque mi estilo es rezongar, quejarme, despotricar. Pero este año vas a bendecir. Por la sinusitis. Este año vas a bendecir los drenajes. ¿Y vos, Isis, qué andas? Y yo ando gestando. ¡Ando gestando! ¡Qué lindo! Está varias cosas. Gestando muchas cosas. Porque entre todas esas, bueno, como decía recién Mari, gestando una niña, un bebé, gestando el libro, que es el resultado del proyecto que les contaba Mari recién, y gestando el fin de mi tesis de doctorado. Bueno, se viene con todo este 2018. Una gestación múltiple. Bueno, ¿y qué ibas a decir de la diversidad? Porque sí, nuestro enfoque también en el programa es, tiene que ver con la diversidad. Totalmente. Que en un primer momento tenía que ver con la diversidad de género, por ejemplo, pero arrancamos con la neurodiversidad. Sí. Y bueno, y después vamos a tocar la diversidad en el tango, tango entre mujeres, sí, por ejemplo, en el mes de enero. Ah, ¿y qué otros temas tenemos para enero, Mari? Para enero, bueno, vamos a seguir desde otro ángulo, ¿no? Con la permacultura. Ah, sí, que en el programma que viene, que viene Silvia Gómez. Con Silvia Gómez, en realidad ella vive en Tandil, así que, bueno, haremos su inclusión vía telefónica. Sí. Después va a venir... La toma pacífica de posesión, ¿no? La toma pacífica de posesión. Sí, sí. O toma de posesión pacífica. Bueno. Alias Usucapión. Sí. Que bueno, nos va a ayornar un poquito sobre eso. Y después una experta en masaje californiano. Ah, sí, o masoterapeuta. Alicia, no Susana, ya está bautizando. Se supone que soy yo la trasnochada y soy yo la que no tiene las neuronas conectadas. Bueno, pero así estamos en tándem y no te sentís tan sola. Nuestra amiga Alicia. Alicia Bozzo. Que tiene unas manos que... sí, te hacen doy fe. Y ya empieza con su propuesta, con su masaje en bolas, sí, que ya para mí eso fue en el primer masaje como... Es lo más lindo que hay. ¡Ups! La segunda vez ya sabía, ya estaba lista, ya lo tenía superado, que era así en bolas, pero todo súper... Cuidado, muy profesional, muy cuidado, y totalmente con unos aromitas hermosos y con sus manitos mágicas, muy lindo, muy lindo. Después también va a sumarse a la vida de Oxitocina Pleno María Pichot, que es una mujer que está involucrada en el trabajo y la militancia por los derechos perinatales hace muchísimos años. Ella es miembro de Dando a Luz y tiene hechas muchas presentaciones de arte plástico y un libro también sobre, que se llama algo así como Recetario sobre violencia obstétrica, el recetario completo de la violencia obstétrica. Muy interesante. Bueno, también su hija es conocida, ¿no? Malena, por el stand-up. Por sus sketches también. Bueno, Soraya. Soraya Rizzardini, que ha ido a la Universidad del Tango, nos va a contar todas sus vivencias de vida. Gestó un proyecto de tango entre mujeres muy interesante. Bueno, ya nos va a venir a hablar también. Después va a volver María Laura Ardala. Hablando sobre el juego en los niños, como algo más específico. Después también vamos a hablar de bioconstrucción y sobre farmacéutica en fitoterápicos, en elaboraciones como más artesanales de la medicina de las plantas. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con... Ahí tenemos el rincón de la hechicera, de Sally Perejil. Sí, estos en realidad son como las invitadas, invitados, invitades principales. Sí, sí. Pero después en el medio sigue la columna de Laura Firpo y de Ana Ferrugia, y después temas sobre salud y tips de tratamientos alternativos o complementarios o medicinas holísticas. Y escríbanos, escriban en el Facebook, a lo mejor tienen alguna inquietud. A lo mejor tienen alguna duda, alguna pregunta, y con eso nos ayudan, y a lo mejor nosotras también no se nos ocurre que para ustedes puede ser algo interesante, y podemos darles desde acá algún tip que a lo mejor sirva para y sume. Bueno, vamos a escuchar un tema y arrancamos con Isis Coaloba. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Más de 500 años se respiran en Oaxaca. Siglos de resistencia rugen en la misma rabia. Limosnas disfrazadas de asistencia humanitaria. Como ayer con espejos de colores nos engañan. Llora la tierra, llora la madre. Cuando sus hijos pierden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena. La cosecha mata a mi Dios, oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Nacionales envenenan nuestras cuencas. Hombre lobo del hombre devorado por su presa. Con míseras migajas van comprando resistencias. Hombre lobo del hombre prisionero de su guerra. Llora la tierra, llora la madre. Cuando sus hijos venden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento. Cuando los pueblos cuidan la vida, vencen el miedo. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento. Cuando los pueblos cuidan la vida, vencen el miedo. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra y mi Dios. cantar mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Ahora sí, a mí me reinteresa el tema. Con yo Isis. Yo sé que el glifosato es malo. Ahora contanos un es poco. Es malo. Igual he escuchado algunas cosas. Yo tengo amigos que son pilotos de avión, pero trabajan como fumigadores. O sea, su laburo es rociar. Qué fuerte. Qué karma. Los campos. Sí, exactamente lo mismo. Uy, qué karma es. Lo único que yo, de escuchar las conversaciones entre estos varones, y yo mucho no, o sea, no me meto, pero algo escucho, es que su gran temor es que les afecte sus testículos los venenos que cargan, porque ellos los cargan, claro. O sea, no solo los rocían, sino que manipulan. Es que a veces se les mueve la mochila y se rocían directamente, se les empapa la ropa directamente y la piel. Pero a ellos les preocupan, claro, sus huevos. Hola, chicos. Acá Marina. Pablo, nuestro operador, a quien hoy no hemos saludado y le agradecemos. Ay, sí. Bueno, mucho. Le agradecemos a la radio, la Caterva, a Pablo. Sí, y a todas las operadores, las radios que nos retransmiten. Que nos banca. Ay, sí. Que vino tempranito hoy para darnos una gran ayuda a bajar la música. Y bueno, que está siempre firme acá. Firme junto al pueblo, Pablo. Sí. Bueno, entonces, es algo más que. Contanos qué es el glifosato para la gente que no tiene ni la más remota idea de qué estamos hablando. ¿En qué se usa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se lo usa? El glifosato es un agroquímico que se utiliza para... Es un herbicida. O sea, existen diferentes... Matamalezas. Claro, diferentes pesticidas, entre los cuales están los herbicidas. Los herbicidas lo que hacen es, como decía Mari recién, para eliminar las malezas que no son el cultivo específico que el agricultor quiere recolectar, ¿no? Y que molestarían a el producto final, digamos, como para obtener más... Claro, que es el grave problema que se genera con cualquier cosa que esté tan en contra de la naturaleza como un monocultivo, ¿no? Porque claro, la biodiversidad por sí se autorregula. Pero al querer solo producir una sola especie, animal, vegetal, lo que sea, se produce esto de que todo molesta alrededor. Claro. Entonces hay que matarlo. Y eso es el... ¿no? Entre esas cosas están las hierbas. El glifosato es una molécula que desactiva una vía del metabolismo de las que es específico de las plantas, y que hace que las plantas se mueran. Pero justamente, como también estamos utilizando plantas, el cultivo que nosotros nos interesa también es una planta, herbicida... prioritariamente soja y maíz en este país, ¿no? Sí, también algo de algodón, y hay algunas cosas más, pero sí, soja, maíz y algo de girasol, pero sí, lo fundamental es la soja, ajá, que para que no se mueran las plantas de soja, lo que... ha hecho la industria es generar plantas resistentes a este herbicida mediante ingeniería genética, ¿no? O sea, lo que se hace es introducir un gen de una manera que yo siempre explico en mis clases. Doy una clase sobre agroquímicos, así, para colegios y de difusión en la facultad. Siempre explico eso. Si uno entra a internet y busca qué es un organismo genéticamente modificado o un transgénico, que quizás es más popularmente conocido, va a ver como siempre una imagen de como un tomate siendo inyectado, ¿no? Como que la idea queda de que eso es un transgénico. Y en realidad es un proceso diferente, como más largo, que parte de un pedazo de tejido de una planta, que por lo general es de hoja, que se le de alguna manera se le inyecta o se le implanta ADN foráneo que contiene la capacidad de generar esta resistencia. Luego ese mínimo pedacito de vegetal que o de tejido se hace crecer para generar una planta, que después esa planta es la que nos va a generar, por ejemplo, el grano de soja. Pero no es que al grano se le inyecta, sino que se hace primero todo un proceso de lo que se conoce en biología como ingeniería genética. Claro, o yo sea, una vez sería, perdón, para un ignorante, ¿no? Sí. Yo digo, bueno, yo soy soja, soy una soja, ¿no? Pero el glifosato que mataría a la, como al yuyerío, a la maleza, que me estorbaría a mí, también me podría matar a mí. Entonces, vienen y me inyectan, no sé, un... En realidad te pasa acá en un pedacito de piel, me y a ese pedacito un le pedacito inyectan. De caparazón de tortuga. Claro, yo... Entonces yo soy soja tortuga y a partir de ese momento soy como inmune, no, sí, no, no digo inmune, pero sería... resistente, se resistente le llama. A que soja antiglifosato por la caparazón de claro, la tortuga. Claro, de hecho el ejemplo que se usa, por lo menos en la popularidad, es ¿por el qué hombre mosca. No. ¿Por qué de pronto el tomate tuvo la ocurrencia de solamente madurar en el verano? Entonces yo quiero tomates que sean que puedan madurar en el invierno. Claro, entonces lo que se hizo fue... Se desglosa, por favor, decime si estoy equivocada, se desglosa el mapa genético del tomate y se fijan dónde está implantado el pedacito que hace que el tomate ridículamente, porque se equivocó el creador, claro, lo resetean tuviese, al tomate. Tuviese que madurar solamente con calor. Y buscan el mapa genético de un pescado del Ártico que tiene todas sus enzimas funcionando, es un el pescado no tiene regulación, no es un homeotermo, regula la temperatura, o sea, todavía sus enzimas siguen viviendo y siguen funcionando aún en temperaturas extremas. Entonces se busca qué de es lo que y claro, sigue viviendo. Entonces se busca esta particularidad de que pueda continuar vivo y se hace recorto y pego, saco lo que vino mal hecho. Es peor. Digo, ¿no? Bueno, y uso no tomate pescado, idea, pero es verdad, pero digo, un tomate pescado. Es peor, ¿no? que lo que cuenta Isis, porque lo que Isis cuenta es planta con planta. Sí, pero igual, lo que vos estás hablando es animal con planta. Bueno, pero se hacen muchas cosas de mapeo genético, de traslocación. Para que eso sea factible biológicamente hablando, tiene que haber una complementariedad de... ese en el genoma. Claro, no sé si tan como amplio de, como genoma, pero sí por lo menos del ADN. De ese pedacito de ADN que codifica para cierta proteína que está en pero cierto proceso gente... y que es común entre animales y vegetales. Como que existen cosas que son comunes entre animales y vegetales. ¿No? Esta proteína de la sangre humana que es casi idéntica a la clorofila. Claro, ¿no? Claro. Pero lo que... O sea lo... que podemos ser mujeres árboles, mujeres arbustos. Totalmente. Me encantaría. Pero lo importante es que quede el concepto de saco, recorto y pego, como si yo hiciera un collage a mi libre, viste, a mi antojo. Eso para que quede más igual sencillo. Igual yo digo, a ver, yo, abogada del diablo, ¿no? Yo soy una re científica. Debe ser como muy zarpado, ¿no? También en cómo ese poder te puede... volver loquito, digo, ¿no? Es decir, yo puedo manipular. Cortar y pegar, sí. Y tuerzo una proteína y la doblo por acá y le cargo electricidad, bueno, y le pongo y le de saco, hecho, hoy en y le meto día calor. Existe una como, biología. ¡Wow! Hoy en día existe una biología que es algo que se está como poniendo cada vez un poco más. Es como bastante nuevo, pero que se está haciendo cada vez más, que se llama biología sintética, que es justamente no solamente hacer proteínas y qué sé yo, sino sintetizar organismos. O sea que podemos ser todas chicas 90, 60, 90, ¿no? No sé si quiero ser 90, 60, 90. Creo que los 90 me dolerían un poco la espalda. Yo quisiera, si me pueden cortar y pegar, que me peguen fibras de las mujeres afro, que tienen unos cuerpazos. Pues es la madre, no, ¿viste? Que, ¿sabes qué? Que tienen fuerza física una y piel, espiritual. Una eso es lo piel más. Así, no, no creo hermosa. Que te peguen la espiritual esa, ¿no? ¿No? No. Yo me ofrezco, porque viste que también a los presos, a las presas, los usan para, ¿no? Tipo, te acorto la condena y... Ah, perdón. que me... ¡No! Te corto la... Te achico, te reduzco la condena. Uy, si vos accedes a ser... conejito, de sí, con, o sea, sí, para ser sujeto de pruebas, digamos, sí. ¿No? Yo me ofrezco para tener tejidos de las morochas bien fibrosas, morochos también. Bueno, sigamos con Isis. Volvamos. Bueno, entonces, hablamos contanos un poco de qué era el glifosato el glifosato está siempre asociado a un modelo productivo en el que también hay este paquete que es el transgénico, que el primero que fue la soja resistente a glifosato, patentado por Monsanto, ¿no? Que se le llama RR, porque era resistente a Roundup, y Roundup fue... Es el glifosato, es la marca comercial. Fue la marca comercial más importante de Monsanto y glifosato. Wow. No es Ricardo Rubén, RR. No. Ricardo. El Roundup Ready. Claro. Claro. Bueno, mi trabajo en realidad empezó en mi tesis de licenciatura, en el que trabajamos con uno de los formulados de glifosato de Monsanto y uno de otra compañía. ¿Pero qué es un formulado? ¿Es una, claro, una especie? Porque el glifosato, la mayor parte de los agroquímicos que se tienen en el campo no son solamente el compuesto activo. El compuesto activo en este caso que estamos hablando hoy es el glifosato. Pero además del glifosato, el herbicida, claro, tiene un montón de aditivos y sustancias como los medicamentos que también lo conservan. Tienen, sí, que tienen funciones, o lo potencian. Sí, adyuvantes, digamos, se llaman. Sobre todo porque el glifosato, así como está, si uno lo rociaría en el campo, no entraría a las hojas de las plantas y por lo tanto no surtiría efecto. Entonces tienen mucha cantidad de vehiculizadores. Generalmente son detergentes o tensioactivos. ¿Qué es un tensioactivo? Un detergente, digamos, que lo que permite es... detergente magistral. Que permite que la membrana sea permeable. Claro. Vos estás hablando de un detergente de bioquímica, digamos. Sí, pero un detergente magistral contiene dentro de su fórmula... Tensioactivos, digamos. El shampoo también, digamos, como el jabón para la ropa también, digamos. Como son diferentes... Y existen miles de formulados con diferentes... tensioactivos. Para que vehiculice. Para posibilitar esto. Y lo que tiene el mercado además es que esos tensioactivos suelen ser información confidencial. Jan. O sea, vos sabés qué cantidad de glifosato tiene el producto, pero no sabés qué otras cosas tiene. ¡Ay, señora! Hace poco se cayó la... ¡Qué miedo que me da esa! La... ¿Cómo se llama? ¿Quién se cayó? La... Un Zeppelin lleno de glifosato. Se pudo saber qué era lo que tenía el se develó el top secret, la confidencialidad. Porque, claro. Porque teníamos un Snowden por ahí dando vueltas. Un espía. Y se supo que uno de los principales tensioactivos era el POEA. Bueno, no importa, es un nombre, no dice nada en particular, pero bueno, la realidad es que la mayor parte de las compañías van cambiando estos tensioactivos según la oferta y la posibilidad y lo barato que es. Entonces, muchas veces vos, por ejemplo, en mi caso en que yo hago investigación, tengo que trabajar siempre con el mismo porque si me compro otro, tiene una cantidad de otras cosas diferentes que van a tener un efecto absolutamente diferente sobre las células. Sí. Y lo que tiene también es que hoy en día la regulación no está basada en el formulado, sino está basada en el principio activo. O sea, glifosato. Yo veo qué cantidad de glifosato solo mata al 50% de X cantidad de ratas. Eso es como sería lo que se suele hacer para poder decir qué cantidad de glifosato se puede tirar. ¿No? Igual, preguntita. Siendo chota... No me importaría. No, yo entiendo que las ratitas son importantes para el ecosistema y la ecodiversidad, la biodiversidad, pero la verdad que... Una preguntita. Suponete que yo viva lejos del área de fumigación. Sí. ¿Lejos de qué manera? Es? Lejos, yo vivo acá en Buenos Aires. Sí. ¿El área de fumigación? Y el área de fumigación es donde está el área de cultivo. Pero entonces yo no estoy en el ejido de fumigación. Sí. Estoy acá. 70 kilómetros. No, yo estoy acá, en donde una estoy. Fumigación, en Barracas, donde estamos ahora en la radio. Sí. ¿Cómo me llega a mí? ¿De qué manera? Porque yo a veces digo, ay, pobre la gente que la fumigan con el avión mosquito, con el cosito. Bueno, sí, pobre sí. Gente, qué macanón grande, leílo, ¿no? Un montón de relatos. Sí. Ahora, ¿de qué manera me puede llegar a mí en Buenos Aires, yendo, no sé, a la góndola del supermercado, yendo a lugares en donde me siento recontraprotegida con todo lo que viene en cajita. A ver. Bueno, en principio, y esto seguramente vos algo debes saber, trabajando en la cátedra de soberanía alimentaria, la mayor parte de los productos hoy en día comercializados tienen trazas de cosas con soja, y la soja en nuestro país está... absolutamente. Aunque no lo diga en el paquete, porque por ahí dice lecitina de soja o dice emulsionante, lo dice medio como sotoboche, como ¿no? Claro, como que no es algo así tan fácil de identificar. Después, en todos los frutas y verduras y alimentos que consumimos, e incluso también, por ejemplo, en el algodón. Hacemos relativamente poco, un grupo de La Plata, del doctor... Marino, que trabajan... Sí, lo conozco. Que trabajan midiendo trazas de glifosato en diferentes matrices. Encontraron que había restos de glifosato en el algodón, en las toallitas... En los tampones. En los pañales de bebé. Uh-huh. O sea que podemos estar en contacto con los agroquímicos, digamos, casi todo el tiempo. Claro. ¿Y qué sucede? Ahora vamos a dejar para el segundo bloque la pregunta en el aire de qué sucede cuando de pronto ingerís trazas de esto, ¿no? A través de, no sé, los alimentos que compras en el supermercado o el contacto con la piel o todo esto que también estás explicándonos, Isis. Así que ahora seguimos con la próxima. Destellos de luces que puedan hacerme volver. Busco los rastros de huellas debajo de ramas también. Quiero cantar melodías para que se alivie mi sed. Quiero el reloj de mi lado, sentir que dejó de correr. Tengo un dolor en el pecho que no te podría describir. Tengo un tremor en el cuerpo que ni alió de sentir. Se me olvida la manera de estar más alegre. Caminar para mirar los detalles que te hacen llorar. Voy a cambiar, voy a cambiar estación. Voy a explorar inviernos en el interior. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. ¿Por qué se acabó la inercia? Sigue empujándome a estar en color. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. ¿Por qué se apagó la inconsciencia? Sigue atrapándome en este rincón. Rezo de noche los versos que piden regresos a mí. Rezo de día encontrar el motivo que hay en mi existir. Quiero cantar melodías para que se cure mi ser de este temor tan absurdo que solo me impide crecer. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Que se apagó la inercia, sigue empujándome al estar en color. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Porque se apagó la conciencia, sigue atrapándome al estar en color. Ooh. Oxitocina Pleno, todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Yo quisiera, desde mi ignorancia, retomar un poco esto de la exposición, digamos, ¿no? Al glifosato, más allá de los que trabajan en los campos o, claro, o manipulan, no sé, los líquidos, supongo que deben ser como líquidos, ¿no? Sí, por lo general son emulsiones, sí. Emulsiones líquidas. Que no es una crema para el cuerpo. No es una emulsión. Yo me pongo... Pasarte. Ah, quizás si me ponen una emulsión de morena. Entonces, ¿qué otras maneras habría de a la distancia igual estar expuesto al glifosato? Todos los agroquímicos, en particular el glifosato, lo que tiene es que se consume en una cantidad muy grande en nuestro país. O sea, no es algo que es una pequeñez, o sea, mucha cantidad, en mucha extensión de la Argentina. El mapa ha ido creciendo, existen mapas muy fáciles de encontrar en internet, en donde vos vas viendo cómo va aumentando el campo cultivado con soja y cómo la soja transgénica ya reemplazó casi absolutamente la soja no transgénica. Entonces, todos esos campos verdes, que casi la totalidad de la Argentina, ¿no?, que está centrada más en el centro, pero ya hay en el norte y en el sur, verde de soja transgénica a la que se le aplica glifosato constantemente. Entonces, sí, en eso reside también como la peligrosidad de este asunto, ¿no? Que es como muy intenso. Entonces, desde, no sé, recién hablamos con Pablo de pasar con un auto por un lugar donde están fumigando, te vas de vacaciones y vos vas viendo los campitos de soja por ahí al costado, que cualquiera que se va de vacaciones... No sé, los girasoles también... Con otros, sí, también se, cuando, lo que también sucede es que cuando se fumiga, no se fumiga generalmente con un solo agroquímico, o sea, no solamente se fumiga para combatir las malezas, sino también para combatir los insectos y los hongos y otras cosas, y se usa generalmente, se hacen como caldos De agrotóxicos. Claro. Y de hecho, bueno, mi investigación hoy en día del doctorado justamente apunta a evaluar los efectos de las mezclas, que es algo que no se evalúa y que de hecho en la regulación ni se tiene en cuenta. Bueno. Y la realidad es que todos estos ocurren juntas. Entonces, vos podés estar pasando con el auto y de repente que pase un, por ejemplo, uno de los amigos de Mari, sí, que fumigan y te pasó por arriba del avión. Para el migue. Dios mío. Para el bebu. Yo te quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés potenciado, viste que en el maíz está el maíz BT. Sí. El maíz este que es lo que se llama antilepidóptero, que es antimariposa. ¿Por qué? Sí. Porque lo que molesta de la mariposa es el gusano que se come, el gusano que yo encuentro en el choclo, yo como solamente oruga. Claro, cuando yo como agroecológica, es un gusano, y el gusano del choclo. Yo cuando me abro un choclo y tiene un gusano, soy feliz. La otra vez le saqué una foto, sí, al gusano saliendo, porque ya ahora aparecen todos hechos por computadora. Ahora, sí, se le suma, vos pensás que estás tomando te estás comiendo esos granitos perfectos cuando, sí, no son agroecológicos, te estás comiendo directamente un, sí, un algo contra un insecticida. Bueno, directamente. Estos amigos fumigadores aéreos nos recomiendan que no compremos choclo, porque es como ese lo choclo más perfecto. Claro, porque además a eso se le suma todo esto que vos decís, el caldo de agrotóxicos, sí, o sea, la intervención genética más el caldo de agrotóxicos, sí, es tremendo. Bueno, igual cuando choclo. Decís de que abrís el choclo y sos feliz porque tiene el gusanito. Mi mamá, cuando yo tendría, no sé, 8 o 10 años, ella era feliz cuando comíamos un pollo y él en la cloaca del pollo, en el traste, le encontraba granos de maíz, porque era, ay, este pollito está alimentado, no sé, con comida natural. Pero ahora ese pollito se comería este choclo recontra fumigado, o sea, sí, que el pollo, además de toda la hormona, le están metiendo. Hormonas todo. No le ponen porque son muy caras en este país, ¿eh? Hormonas no les, le ponen. No. ¿Cómo les hacen la doble pechuga? No, eso es una intervención transgénica. ¿También? Sí, eso es una intervención, por eso es que se vos, puede. Aunque comas pollos agroecológicos, muchos que no son del INTA, hay varias especies, pero hay una que está intervenida genéticamente y por eso son pollos que cuando caminan, pobrecitos, les vas a encontrar los fémures doblados, porque no están preparados para esa doble pechuga y caminan como borrachitos. Y por eso no los hacen caminar y lo dejan todos. No. Pero los que son agroecológicos, hay una empresa. Hay una empresa agroecológica que, como el único pollito que conseguía era este, ahora están trayendo en el INTA los pollitos más chiquititos que la gente no lo compra porque es más duro y porque no tiene tanta pechuga. Y te sirve en realidad para hacer puchero, porque si lo haces al horno te dejaste una muela. Pero bueno, ya mejorarán y volveremos a tener. Para hacer empanadas, tal vez, ¿viste? Las dejás ir bien. Pero es tremendo esto, la intervención genética está. Sí. Mujeres, con lo que me gusta. Comer rico. Bueno, pero se puede. Pero la buena noticia es que cada vez hay más, aunque una cosa que me quedó, cuando vos hablabas del mapa de la soja, es terrible, como justamente por una decisión política que viene hace años, desde 1996, cuando se lanzan los primeros transgénicos a partir de un decreto de Felipe Solá, sin ninguna prueba ni nada, una cosa bastante... Con apoyo de muchos científicos de mi facultad. Bueno, en dos meses, imagínate qué pruebas biológicas... Vos que sos bióloga, ¿qué pruebas biológicas? Vos no podés lanzar un evento transgénico al campo y podrían haber salido, no sé, los pescados de los Simpson, esos con cuatro ojos, ¿viste? Bueno, pero eso se ha hecho con humanos, bueno, después de la posguerra, pero, y niños nacidos sin brazos y sin totalmente. Piernas, niñas con cánceres vaginales, porque a las madres les probaban medicamentos o las radiografías hechas a troche y moche para medir el talle del zapato. Volviendo ahora a esto del mapa que vos decías, Isis, vos fíjate que tanto es el rendimiento económico que se está perdiendo la biodiversidad de los cultivos. Ya se están, a veces se quejan del aumento del precio del trigo, porque la gente no quiere sembrar trigo, quiere sembrar soja o maíz que sabe que está, le rinde pingües ganancias, como dirían. Pero vos fíjate que hasta en la banquina. Y hay algo tan ridículo como en una extensión territorial como la Argentina, desplazar al ganado a feedlots, a establos, a cuadraditos. Todo se trata de criar puertas adentro porque la tierra, la pampa húmeda es uno de los tres suelos más fértiles del planeta. Y se está desvitalizando y arruinando por completo y no sé si ya va a haber vuelta atrás. Creo que en 20 años ese suelo, que es un ser vivo, va a estar totalmente desertizado, ya no absorbe las napas de agua, ya estamos viendo el cambio climático, ya estamos viendo unos desastres tremendos con la sojización del país, pero no hay voluntad política, está desapareciendo el pequeño agricultor, que es lo que vos decías, a mí me encantaría comer pollo, me encantaría, bueno, en ese momento lo que tenés que hacer es empezar a poner, ya que vos tenés la posibilidad de elegir dónde poner tu dinero, ir a mercados solidarios, ir a pequeños productores que trabajan con la agroecología, ¿no? Así que bueno. Sí, bueno, nosotros en casa hacemos eso también, así como decís. La cuestión de las evidencias, siempre te van a decir que no hay evidencias en contra del glifosato, que no hay evidencias en contra de los agroquímicos. Hay miles de trabajos, de papers. De hecho, hace recientemente poco, la IARC, que es... No es la FARC. No. Que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Suena así. Me lo leí hoy en la mañana porque no me entendía. Suena medio guerrillero. Suena medio guerrillero igual. Pintaba que era algo anti. Es, ¡qué bajó! Sí, Investigación del Cáncer. Subieron de categoría al glifosato. Después, obviamente, hubo un montón de resistencias de otros organismos. Sí. Y en esos... En esa publicación que hacen, toman un montón de trabajos. Y bueno, yo lo nombro porque es como hacerme un poco de bombo. Porque uno de nuestros trabajos que salieron con mi tesis de licenciatura fueron citados en ese trabajo que qué usó bueno. la IARC. ¡Bien ahí! Y bueno, existen un montón de trabajos. Así como lo que nosotros trabajamos en el laboratorio con mi directora Gabriela Chaufán y María del Carmen Ríos de Molina en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hay un montón de otras personas trabajando en Argentina y en otros países. Vos tenías algo de relación con Andrés Carrasco, ¿no? Nosotros, yo aparte de mi trabajo de investigación de doctorado como bióloga, trabajo en un grupo interdisciplinario que es un grupo y una red. El grupo de Buenos Aires se denomina Gesta y trabajamos sí, con... Nombre. Es como no tenemos un espacio, somos de varios lugares, hay mucha gente de Exactas, dentro de las cuales está Alicia Carrasco, Fernando Garelli. Alicia bueno, Carrasco, que ¿quién Alicia, es? Perdón, Alicia Mazzarini. ¿Pero es quién? Es confidencial, me parece. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar del libro. Me pusieron en un momento, bueno, no pasa nada, está todo bien. Mandamos saludos a todos mis compañeros de Gesta. Nosotros que, trabajamos para con... Monsanto y Bayer. Nosotros trabajamos si en... Bayer es bueno. Tremendo. Trabajamos en... A Oviol también, que hace la ocitocina sintética para acelerar los partos. Saludamos también. Ay, a Sandos. Sandos, saluditos. Los queremos a todos. Sí. Lo que yo quiero decir es que en este grupo lo que estamos tratando de hacer es trabajar en epidemiología de los pueblos fumigados para... Estamos tratando de hacer una aplicación que sea una encuesta para evaluar el estado de salud de los pueblos fumigados. Y bueno, y trabajamos en red con gente de Rosario como... Médicos generalistas, sé sí. que están en red trabajando ahí. Y en Córdoba, bueno, en diferentes puntos del país. Y bueno... Bien, si querés podemos bien. Pasar a otro a full. ¿Y no nos ibas a contar de tu libro y de algo que tenía bueno, que ver? Bueno, ese sería como el otro área de ICI. Sí. ¿Cuándo nacería ese proyecto? Me refiero ya, qué sé yo, se estaría como gestando. Sí, estamos gestando hace ya dos años casi. Como entrando al término. Un libro de relatos de partos en domicilio de todo el país. ¿Y el título? Y el libro se llama Parirnos Libres. No, yeah. Parirnos Libres, como nuestra página de Facebook, si quieren pueden buscarla, uh-huh. Donde subimos mucha información. Este proyecto lo estoy haciendo con Cintia Martín, que uh-huh. es una amiga mía que vive en Santa Cruz, y todo el libro lo gestamos así a la distancia. Nos vimos una vez en ella La Plata. Ella es como la ilustradora fuertemente, ¿no? Sí, ella ilustra, pero también la parte de arte. Es la parte la parte de diseño y también parte escribe. La parte de escritura quizás es más mi fuerte y ella más su fuerte es el dibujo. Y bueno, nuestra idea sería que para fines de febrero, a principios de marzo, esté siendo publicado. Nuestra idea es hacerlo todo, bancarlo nosotras, uh-huh. O sea, ni siquiera quizás con una editorial. Estamos igual preguntando en algunas editoriales, así que si hay una editorial interesada, nos puede escribir a Parirnos Libres. Y a ver, vos, que ponele, querés vender tu libro, vender me refiero, sí. ¿no? Como esto de promover. Sí, ¿no? Como te lo muestro como algo atractivo, claro. ¿no? ¿Qué tendría de especial este libro a diferencia de otros? Para mí, en eso encuadra bastante con lo que vos venías hablando del programa y que es la diversidad. Para mí, una de las cosas como más lindas del libro es la diversidad de los relatos, que un poco se encuadra teniendo en cuenta la diversidad de los lugares en donde nacen y paren esas familias. Y hay como y distintos equipos que acompañan. Tenemos algunos relatos que no han sido acompañados con equipos. Quizás no por deseo exclusivo de la familia, sino porque muchas veces en muchas provincias es difícil conseguir quien acompañe partos en domicilio. Vos te referís a profesionales, profesionales. De la salud que brinden asistencia sí. en partos planificados fuera del hospital. Sí. Como por ejemplo... Provincias complicadas. Sí. Bueno, de las más complicadas son las que todavía casi no tenemos relatos, que son Santa Cruz, uh-huh. donde vive Cintia, que de hecho Cintia se tuvo que trasladar a Córdoba para poder parir a su segunda hija. Uh-huh. Después el Chaco... Ahora hubo Formosa. Me enteré la semana pasada, sí, como ahora 10 días. Sí, Formosa y Tierra del Fuego. Como que esas son las provincias más, que por lo menos nosotros estuvimos más... más que áspera, desolada. Sí, más complicadas. Pero después hay, en general hay muchas, Santiago del Estero también, muchas del norte excepto, no sé, Jujuy y Salta, que tenemos un montón de relatos que son re, que como que están re en el tema. Después... Sí, a mí me pasó, digamos, Juan, como que no es como, tan sencillo. A ver, pionera, entre comillas, porque, bueno, hay otras parteras como Marta García o Raquel Shalman, ¿no? Que también, bueno, en su momento, ¿no? Hace unos 30 años atrás, fueron en realidad las que lo encabezaron. Pero quizás a mí me tocó como la parte de capacitar y hacerlo extensivo en distintos puntos del país. Y me pasó de ir a asistir un parto en Jujuy. Y después de mi ida en Jujuy, que se armaron unas capacitaciones para profesionales, a los que fueron de Salta también, después prendió una llamita y al toque empezó a asistir una partera en domicilio, ¿no? Con todo un protocolo de trabajo. Y después lo mismo me pasó en Mendoza. Yo viajé en dos oportunidades a Mendoza en el 2006 y 2012. Uno de esos relatos forma parte del libro. Asistir partos allá. Y también a raíz de ir prendió un fueguito y ahora hay como... 10 o 12 parteras brindando asistencia en domicilio. Después fui parte de un proyecto Escuela de Parteras en Córdoba, después me abrí, bueno, un poco medio la meca de parteras en Córdoba, y así como ir prendiendo fueguitos y avivándolos. Acá hay un mensajito, por lo que venía charlando antes, Isis, ¿sí? Que dice, muy lindo el programa, es Sergio de Saavedra, muy lindo el programa, las estoy escuchando, siento que los científicos muchas veces están jugando a ser Dios. Yo en un momento cuando Mari hablaba en esto del poder, hay como esta controversia desde el lado científico y que bueno, yo y mis cumpas de Gesta estamos también bastante de acuerdo, porque también nuestra idea también es intentar hacer otro tipo de ciencia, ¿no? Porque es que es muy complejo, porque bueno, esto es un sistema bastante difícil como muchos otros, ¿no? También y Américo, el modelo hegemónico que está planteado en todo, complejo. Y en el ámbito de la ciencia es muy duro. Y pasa mucho esto del jugar a ser Dios y de ser muy muy positivista, ¿no? De creer como que la ciencia va a salvar el mundo y que cualquier otra ciencia que no aplique dentro de la ciencia hegemónica no forma parte de un saber. Sí, de hecho. ¿No? Sí. Que los saberes campesinos no importan. Si no aplica el modelo, si no aplica el modelo científico de Claude Bernard, que ya está bastante anacrónico y no es repetible, ¿viste? Y de pronto, bueno, ahí no se tienen en cuenta un montón de individualidades, aún dentro de los pobres bichitos de experimentación, que cada uno tiene su forma de ser. Realmente obvio, es claro. Tremendo, ¿no? Pero... Y sí, y yo tenía como esa, como que venía pensando eso, ¿no? De como un poco el científico jugando a ser Dios, que hay como una cierta pregunta dentro del, pero es muy difícil dentro del ámbito científico poder como mover esto. Bueno, nuestra idea desde Gesta es un poco eso, pero bueno, es un trabajo arduo también, ¿no? Porque la mirada hegemónica es muy fuerte. ¿Algo para cerrar del libro? No, en principio que si quieren pueden encontrarnos en la página de Facebook, que es Parirnos Libres. Compartimos mucha información relativa a parto respetado, crianza respetuosa, lactancia. Estamos también conformando, eso me olvidé decir, que de repente se me apareció Cintia. Gracias, Sim, por hacerme esta aparición. Estamos juntando contactos para hacer una red de contactos que va a ir al final del libro, de parteras de todo el país, dulas, puericultoras, asesoras de lactancia y madres que quieran ser también... Enlaces, contacto. Claro, y contactos. Si te parece, todos estos datos los vamos a dejar en nuestra página de Facebook, Oxitocina Pleno, por si alguna no pudo anotar ahora. Los vamos a dejar todos tus datos y todo esto que es tan interesante. Así realmente me parece un trabajo maravilloso el que están haciendo, Isis. Sí, la verdad que para nosotros es súper oxitocínico. Sí. Es muy placentero, lo hacemos con mucho placer, en los momentos medio libres, cuando se duerme el crío, cuando tengo un ratito en el trabajo, cuando no sé, de repente me desvelé y me pongo a escribir. Ahora que el insomnio en el embarazo pega, ¿viste? Igualmente ahora no es que se va Isis, sí, nos va, se va a quedar con nosotras todo el programa. Así que ahora vamos a escuchar otro temita. Yo creí que eras muy bueno, yo creí que eras sincero, yo te di mucho cariño, yo te di mucha confianza, resultaste traicionero. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemiga, porque tú me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies, y eso dalo por hecho. Orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. Ya verás, traicionero, lo vas a pagar muy caro. Yo soy buena a la buena, y por la mala soy muy malo. Tú quisiste ser bueno, y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser mala, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quieras, y ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar. Adiós en tierra ajena, porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar lo farsante. Voy a hacer que tu hincado me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Ya verás, traicionero, lo vas a pagar muy caro. Bueno, seguimos. Seguimos con nuestro programa que nos carga de oxitocina. Si ustedes me hubieran visto hace cuánto, 3 horas atrás, era un trapito. Y mirá cómo estás ahora. Un trapito manejando por la 9 de julio autopista. varios me fueron como medio puteando o haciendo alguna que otra. Yo no quiero preguntar, pero qué noche, Tete. Oxitocina hubo de la buena. Qué bueno, qué bueno. No cuentes. No generes envidia, Marina. Bueno, pero este. Bueno. No, no me acuerdo, era se dice el pecado, pero era el pecador. Claro, no. Menos pregunta a Dios y perdona. Ahí va. Bueno, ahora vamos a deleitarnos con esta belleza sabia que entre el pollo transgénico, la planta con genes de pescado helado del Ártico, el tomate. Y ahora es como que yo ya estoy que no sé qué voy a almorzar hoy. Entonces, Lau nos va a compartir esto de lácteos sí, lácteos no. Sí, porque es una controversia que viene gestándose de un tiempo a esta parte y la gente como en esta búsqueda de la salud perfecta va variando la dieta, ¿no? Van variando los alimentos también, pero van variando las dietas. Entonces, no estamos hablando de la leche materna, que esa es excelente para cada cría de su propia especie, y vamos a empezar hablando de la leche materna. Materna no solamente humana, materna para el ternero cuando es la vaca, materna para el cabrito cuando es la cabra y así siguiendo. Y esta leche, ¿qué tiene? Tiene un montón de propiedades. Tiene un montón de, en el caso del humano, tiene un 4% de colesterol que ayuda, como venimos a medio terminar, como veníamos diciendo, termina de hacer como esta capita de aislación que tienen nuestros cables, que es la mielina alrededor de los nervios, termina de formar el desarrollo cerebral. Tiene además un equilibrio de nutrientes perfectos, tiene un montón de inmunidad pasiva, hace como una pincelada inmunológica en todo el tubo digestivo, o sea que nuestra mamá nos sigue protegiendo aún afuera del útero. Y tiene hormona de crecimiento, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada leche está destinada a que, por ejemplo, un ternero crezca exponencialmente una enorme cantidad de kilos en pocos meses y un bebito no tanto. O sea, la formulación y el equilibrio entre proteínas, azúcares y grasas es la perfecta para esa especie, no para otra. Y otra cosa que tiene maravillosamente es lo que hoy se conoce, ¿por qué es tan adictiva la leche? Ahora vamos a hablar de leches de buena procedencia, de mala procedencia, leche cuando, cómo, si siempre sí, si siempre no. La leche lo que tiene es lo que se denominan las caseomorfinas. Las caseomorfinas son exorfinas, no endorfinas, no son sustancias generadas por nosotros mismos, sino que provienen del exterior, pero la palabra ya nos dice, ¿no? La morfina es algo que nos produce placer y un cierto adormecimiento. ¿Para qué? Para que el bebé placenteramente, el bebé de turno, hablo de todos los bebés de la especie que está mamando de la teta directamente, se sienta como relajado, tenga ganas de mamar más y crezca en ese contexto de serenidad que nos provee esta exorfina. Que por supuesto cuando estamos comiendo un queso de una vaca, de una cabra, de una oveja, también tiene esa caseomorfina, por eso es tan adictiva, los lácteos son tan adictivos. Y porque en realidad te llevan a este estado de placer. De placer y adormecimiento y de calma, ¿no? Claro, para que vos puedas como seguir tomando una teta. Y te vuela un poco. Exactamente, como si vos estuvieses sería tomando como una... entre comprar heroína, cocaína... Y la caseomorfina. Es más barato. No pero ¿qué pasa? Los precios del mercado, pero... suceden muchas cosas. Una es lo que siempre se hablaba hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, allá en la antigüedad, se hablaba la de... antigüedad. La antigüedad, yo soy un dinosaurio. Bueno, se hablaba de... un dinosaurio transgénico, diría yo, porque se conserva... Bueno. Es como el tomate hermoso, en salmuera. ¿Viste? Bueno, bueno, volvamos. Les estaba por decir que... la lactosa, que es el azúcar de la leche, digamos, el ser humano está preparado durante el periodo de amamantamiento a poder, salvo que tenga una alergia especial, a poder tolerar bien este azúcar de la leche. Cuando pasa el periodo de lactancia, el periodo de amamantamiento, ya el ser humano debería alimentarse de otras fuentes. Pero el ternero hace igual. Claro, claro. Pero, ¿no? ¿Pero qué pasa con la lactosa? Porque no hay terneros de 20 años que son toros que toman la No, teta no, a la pero madre. Nosotros seguimos comiendo queso y seguimos tomando leche de vaca y seguimos comiendo un montón de cosas provenientes de la vaca. Pero ¿qué pasó? Durante muchos años, cuando el ser humano pasó de ser cazador y recolector y quiso como asentarse y cultivar, sí. Y de pronto esas áreas de cultivo, por cuestiones climáticas se tornaban adversas, se tenían que nomadear, claro, sí. Entonces tenían que caminar. Para trasladarse empezaron a llevar leche de los animales que tenían estabulados en ese momento, en pequeños establitos, pero estaban en libertad, y de pronto se dice que como una forma de transportar en bolsas eran los mismos estómagos de las vacas o de los terneros, se llevaban ¿no? ahí, no, generalmente se llevaban el estómago que tiene cuajo, que es, viste, lo que hace que se convierta la leche fluida en una especie de ricota. El primer cuajo es el cuajo del ternero, con el que se hace el queso. Entonces, al llevarlo en odres, esto se convertía en queso, que a su vez se empezaron a fabricar un montón de otros quesos, y gracias a eso sobrevivió un enorme lote poblacional y se generó, porque no es solamente la genética, sino que lo que hace que se despierten o se duerman determinadas capacidades que tenemos dentro de nuestro genoma. Uh-huh. Y eso es lo que se llama la epigenética. Entonces, epigenéticamente, esta adaptación que sufrieron estas personas se llamó el gen del pastor. El gen del pastor fue lo que posibilitó que muchas poblaciones, sobre todo descendientes del norte de Europa o de lugares muy fríos, y los que todavía, por ejemplo, a mí nunca me cayó mal ningún lácteo, y yo soy prácticamente 80% descendencia italiana y un poquito austríaca. Entonces, realmente tengo el gen del pastor, evidentemente, porque a mí nunca me hizo mal. Pero, no obstante ello, hoy hay que fijarse en otras características. Una de las características es de dónde proviene esa leche, porque así como hablábamos del glifosato y hablábamos de los agrotóxicos, también las vacas hoy en día están comiendo unas mezclas de alimentos balanceados, repletos de agrotóxicos. Como son poblaciones hacinadas, para evitar pestes, se las vacuna a mansalva, se les da antibióticos todos los días para que engorden y porque así no se enferman, en la comida diaria, y todo eso ustedes saben que todo lo que transcurre para que no se enfermen porque están hacinados. Porque están hacinadas, porque no tienen biodiversidad, porque están estresadas, porque no tienen bien su inmunidad, y ustedes saben que todo lo que circula por la sangre, la leche es como una especie de derivado, como si fuese un colador del plasma, lo que circula por mi sangre pasa todo por la leche. La leche es sangre, claro, que se transformó en otra cosa por lo que le aporta una glándula. Pero en realidad, o sea, cuando una mujer amamanta, tiene que tener cuidado con lo que come, si puede tomar o no un antibiótico. Cuando uno dice, o sea, la leche que estás produciendo es sangre tuya, totalmente. Es como re fuerte también. Bueno, la vaca también. Entonces, imagínate valorar que circula por la sangre de esa pobre vaca que está sometida a ese ordeñador mecánico, que las que dimos la teta sabemos lo bonito que es dar la teta. Imagínense lo que debe ser tener un ordeñador mecánico todo el día. Encima está permitido que la vaca hasta el octavo mes de gestación siga siendo drenada de su leche, así que bueno, están en condiciones bastante horribles. Todo eso viene en la leche, pero además, suponiendo que fuese de buena proveniencia, que estas vacas fuesen vacas que están criadas en libertad y comiendo alimentos saludables. Así y todo, como tiene factor de crecimiento, no se sabe todavía esta hormona de crecimiento destinada a que crezca el ternero o la cabrita o el corderito, estamos hablando de los quesos y todo esto, no sabemos todavía qué interacción pueden tener en diferentes tipos de tumores en humanos. Entonces, muchas veces cuando a mí me viene a ver una persona con algún problema oncológico, sobre todo si es cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de testículo, generalmente en ningún cáncer, pero en estos en particular, se trata de erradicar absolutamente todo lácteo. La gente tiene miedo por el pollo y la hormona no se le da a los pollos acá. Yo alguna vez leí que en poblaciones que consumen poco lácteos, como las orientales, tenían mucha menos incidencia de ese tipo de cánceres que vos estabas hablando recién. Sí, exactamente, exactamente. Y es una de las primeras cosas que hay que retirar, ¿no? Bueno, esto... Ah, después, otra cosa. Cuando atiendo muchos nenes chiquitos que producen mucho moco, a lo mejor no tienen una alergia específica a la lactosa, pero como estas proteínas son proteínas bastante complejas y los nenes hoy, por la propaganda de turno, tienen que comer los postrecitos, los yogurcitos, un montón de cosas de encima de estas vacas, ni siquiera de vaca buena, empiezan a tener reacciones alérgicas. Desde la medicina china, el meridiano pulmón-intestino grueso está relacionado. Entonces, muchas veces lo que ingerimos se retraduce en dolencias respiratorias. La primera forma de manifestación de adversidad que genera el organismo para defenderse es la inflamación. Y dentro de esa inflamación, suavizar a la célula que está irritada. La primera forma de suavizar una célula irritada es generar moco, que es como algo suavecito. Como una película. Es como una película, es como la perla cuando le entra una arenita y genera una perla, ¿no? La ostra. Cuando le molesta mucho una arenita, genera toda una cosa suavecita y redondita alrededor y mullidita para no le moleste más la arenita. Pero nosotros generamos algo parecido. Cuando algo nos irrita, lo primero que generamos es algo que suavice, que es el moco. Mm. Entonces, cuando vienen a verme nenes que por diferentes motivos, o hasta, aunque sea hasta con un resfrío común, lo primero que le digo a la madre, de esto está exento la leche materna, ¿eh? Nunca hablamos de la leche de la misma especie, hablamos de leches heterólogas, de leches que vienen de otro bichito, del quesito, del me quesito encanta blanco. Esa palabra heteróloga. No, la voy a adoptar. Entonces le voy a decir a las madres. Pero salvo la leche de su mamá, que no consuma otras leches. Después otro día vamos a hablar de las harinas que producen algo bastante parecido. Pero bueno, ya estamos. Pregúntame, Pablo. Ahí va, ahí. Muchas gracias. Sabes que hace 6 años, casi 7, que no consumo lácteos y muy de vez en cuando en alguna reunión pizza con mozzarella y es automático al minuto y medio empiezo a moquear. Claro, sí, es impresionante. Cuando la erradicaste de tu vida te genera esto porque ya tu cuerpo dejó de fabricar las enzimas y ya no tiene tampoco esto que sí tengo yo, que nunca dejé de consumir lácteos, de poder tener en práctica la epigenética que hace que mi gen del pastor funcione. Y dolores musculares también. Me empieza a doler la cintura, claro, atrás, las piernas. Sí, porque se generan complejos de anticuerpo con el antígeno de la leche. Sí, es real. Bueno, no sé si quedó alguna... Yo no quería compartir mi experiencia. Yo soy vegana hace un año más o menos, más de un año. Y yo antes de ser vegana tenía muchos problemas intestinales. Y a partir de no consumir más lácteos, yo creo que de no consumir más lácteos, porque en realidad, bueno, yo no comía carnes rojas, así que tampoco es que comía demasiado carne. Dejé de consumir y mi sistema digestivo se acomodó completamente. Y el otro día justo estaba leyendo un libro de Michel Odent y del calostro, no sé qué, y me quedó resonando. Yo soy prematura y cuando estaba en la incubadora, una nursery nos dio una leche, yo soy prematura y melliza, nos dio una leche maternizada, así que no era la que debía para mí en ese momento, y generé como un asiento de estómago que me tuvieron que dejar internada más tiempo. Y como que ahí relacioné, leyendo esto, con esto de que cómo empezó a funcionar mejor mi sistema digestivo, que tenía mucho sentido que mi cuerpo, que ya a los pocos días de vida había sido como... Claro. Pero además por la complejidad, por más que las leches sean maternizadas, además no instalan un buen microbioma. El buen microbioma lo instala la leche de tu mamá. Entonces, al no estar instalado un buen microbioma, bueno, también tenés todo tu sistema defensivo como mal, ¿no? Vos pensás, un niño pequeñito, que no sé si estabas en incubadora o no, sí, que hace, si a veces nació por cesárea, por suerte no. No, en este bueno, caso no, en este caso no, pero si vamos sumando, está como cada vez, y que nace como inmaduro, porque no tiene madurez inmunológica, ni neurológica, ni puede valerse por sí mismo. Aunque naciera de 9 meses bien de término. Claro, entonces, bueno, estamos con bastante hándicap, ¿no? Con todo esto, es como... Sí, yo me quedé pensando, y para cerrar el tema, cuando vos decías a la gente como que es adictiva, ¿no? La leche y los lácteos o los derivados, a mí siempre me cayó muy pesada la leche, muy pesado el yogur. Y porque ya no tenés lactasa y porque no tendrás el gen del pastor. Desde muy joven. Bueno, entonces hay que me respetar. Pasaba al revés, que nunca me daban ganas de consumir y me caía bastante mal. Podía llevarme muchas horas de digestión. Si hacía deporte, no podía comer yogur porque tenía el estómago hiperpesado. Y al revés, me sentía extraña, digo, como... extraña, como en falta, porque todo el mundo te decía, tenés que comer. Claro. Y mi cuerpo... Bueno, seguramente quedarán un montón de preguntas dando vueltas, que si está a nuestro alcance vamos a responder al 15-54-89-1649, 15-54-89-1649, o déjenlas en la página de nuestro Facebook, Oxitocina a Pleno. Pasa que las hace duras él, yo la tuve que bajar, claro, por eso yo te dije. Él toca el contrabajo y tiene las manos allá re pesadas, pero... Yo la bajé un montón a él. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivos. Nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera quitándole polvareda. De los días de espera por ti, ay del hombre que no ama suficiente para ser feliz, una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir el camino de los hombres valerosos que tienen honor, honor? Se desató la tormenta, fue tan larga la espera y se nublaron los cielos, fue tan hondo mi grito de ver caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer. Un caminito de flores y el olor a madera atesoran mi recuerdo, los momentos más lindos, pero a seguir el camino me dispuse tan pronto. Envenena el agua que después no ha de beber, una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir el camino de los hombres valerosos que tienen honor? fui. Bueno, y seguimos, ¿no, Marina? Seguimos. Yo aprendo un montón yo acá. Yo no te digo. Y por lo que he escuchado, bueno, nuestros oyentes también aprenden un montón. Bueno, le cuento a Gabriela que nosotras tenemos una consigna para cada programa. La consigna de hoy es ando. ¿Ando? Yo dije ando sanando. Vos puedes decir ando en patineta, si querés. Pero ella dijo ando gestando. Porque está... Ando gestando. Ay, no te había visto la cara. Y acá tenemos un ando. Bueno, dice, me gusta la consigna. Ando proyectando para concretar en breve, viajando de Mendoza a San Luis, a pocos pasos de la mudanza. ¿Vos tenés algún ando? Primero vamos a presentar a Gabriela Pollinger, compañera de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, antropóloga, y bueno, presentate vos, Gaby, y después contás tu ando. No, ando. No, son demasiados andos, no. Se me ocurrió el tema de... Gustavo Santaolalla era ando rodando. Lo primero que se me ocurrió cuando dije que bueno. Bueno, a mí se me vinieron los piojos. Que no sé si nuestros oyentes, todos me imagino, todos van a conocer los piojos, pero se me vino este ando ganas de encontrarte. Ah, también. Hermoso, es muy bello ese tema. Sí. Me gusta mucho. Bueno, y presentate, Gaby, más que todo lo que yo dije, ¿qué es lo que haces en la universidad? Bueno, yo básicamente me dedico a la antropología de la salud y dentro de la salud soy una orientada a la salud social, así que eso, básicamente todo lo que tenga que ver con la medicina social. ¿Y sos docente? Soy docente, muy docente, no porque lo haga bien, sino porque doy clases de muchas asignaturas. A ver, contá un poco. Doy bioética. ¿En dónde? En la carrera de nutrición de la UBA. Uh-huh. Otra asignatura que se llama antropología de la salud, en la carrera de enfermería de la Universidad de José C. Paz. Que es nueva, ¿no? No tanto, pero sí la carrera en cuanto a su orientación de currícula innovada, que esto es lo que más nos interesa, digamos, destacar. Sí, ¿qué es una currícula innovada? Ahora les cuento porque es lo que más destaco y destacamos el grupo de gente que trabajamos en estas cosas. Fui docente de la carrera de medicina también. ¿En dónde? De la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, y nos echaron a un grupo de gente el 30 de diciembre del 2016. Tremendo. O sea, conocí el caso. Suena lejos, pero hace un año ya. Conozco. Estamos celebrando el año, digo celebrando como se conmemora, no por festejar, con el orgullo de haber sido echados por formar un sindicato y por pelearla, digamos, en ese sentido. Otra que el glifosato y el herbicida. Sí. A los sindicalistas, ¿no? Psst. Sí, tenía que ver con eso, igual porque los que trabajamos en este núcleo también seríamos grandes opositores a estos temas, porque defendemos la medicina como salud, como derecho a la salud y como derecho humano. Y por supuesto somos ambientalistas, porque también consideramos que los pacientes tienen que vivir en un ambiente adecuado, no solamente son sujetos orgánicos. Claro. Y la salud se basa en la calidad de vida, en la alimentación, a las viviendas, ¿no? El acceso de agua corriente potable. Sí, lo que la OMS habla como determinantes sociales de la salud. Y bueno, que a los que toman al ser humano como simples cuerpos biológicos les molesta mucho. Ah, me imagino que estando desde el cuerpo docente, ¿no? Uno apunta a generar o a construir un perfil profesional puntual, ¿no? Entonces yo digo, si tienen que ver todas con carreras de salud, también es perfilar a esos futuros profesionales, futures, futuras, con este perfil, ¿no? En derechos, en no, digamos, tratar el síntoma, que más que tratarlo es enmascararlo y taparlo para que después explote por otro lado y trabajar más en una salud de fondo, que es lo que no conviene, por eso mejor echarlos. Absolutamente. Esa fue la idea. Terrible. Primero se desplazó al decano, que había sido también como el gestor de todo el proyecto. El co-keeper. Ah, bueno. El co-keeper, digo. No, él fue el gestor del proyecto. Que ¿al llevó... decano también lo fueron? No, es que primero se desplazó al decano. Ah, en el 2014 ya. Tipo el ajedrez, ¿no? Primero, ping, yo no... Mi hijo Ulises me enseña a jugar, todavía no me aprendí las reglas. Claro, pero bueno, fue un juego estratégico, sí. Sí. Jaque, pim, el caballo, no sé, pim, me comía este y así. Claro, no, primero se lo desplazó a él y una vez desplazado él, vimos que todos los demás nos quedábamos sin el referente que de alguna manera nos cuidaba. Nos amparaba. Y tuvimos que formar un sindicato paralelo al oficial, que era el status quo. Y sí. Y cuando formamos el sindicato, nos echaron porque... Esto fue en La Matanza, pero ¿la carrera sigue existiendo o se cerró? La carrera sigue existiendo. Que también es algo de pocos años, ¿no? Sí, la carrera de hecho tuvo su primera camada de egresados este año, o sea, el año pasado, en 2017. Lo que yo había escuchado era que... llamativamente La Matanza tenía esto, ¿no? Como una orientación hacia otro tipo de perfil profesional. Mucho más humanístico, humanitario, claro. Humanitario, humanista, no sé. Sí, uh-huh. Sí. A ver, concretamente nosotros lo llamamos medicina social, ponele. Sí. El primer, tal vez la primera camada todavía ya ha mantenido bastantes de los valores que supo tener el primer proyecto. Pero como... fue variando, porque se mantiene el nombre de las materias, pero fuimos cambiando. No sabía que se llamaba medicina social. No, bueno. ¿Sabes qué? Te cuento porque me resonó. Yo soy de la época, yo me aguanté toda la época del proceso en mi época de estudiante y entré con ingreso irrestricto a los 17 años, en el año 74. Y bueno, y ahí teníamos una materia que era medicina social y que fue lo primero que erradicaron y creo que no quedó una sola persona, creo que desaparecieron absolutamente a todos los docentes de medicina social porque venían a traer una mirada más humanitaria sobre el sujeto paciente, digamos, y sobre el vínculo médico-paciente. Bueno, pero a ver, yo no soy de la época de... No, vos sos más chiquita. La dictadura militar, ahí estaba naciendo en realidad, pero a ver, habiendo cursado... 97, 98, por ahí, 2000, teníamos las materias, por ejemplo, atención primaria a la salud, era como la pelotudez, en medicina pasaba igual. La cátedra de derechos humanos va entre gatos locos. ¿Por qué era optativa? Es optativa, en medicina claro. Es optativa. Nosotras ni siquiera teníamos esa opción, ¿no? Claro. Como que también son propuestas desde el sistema, desde un lugar peyorativo. Lógico. Como que de esta pelotudez, o sea, vos tenés que aprender parasitología, tenés que aprender de claro. Microbiología, pero no desde la biodiversidad y esas cosas. Cómo matar a los parásitos, ¿no? los virus y no sé qué, o diagnósticos, o la clínica, pero después no lo escuches al paciente, ¿viste? Claro. Y vos decís, pero si no lo escucho y no lo miro... ¿Y no conozco el entorno, ¿cómo voy a tratarlo? ¿Cómo le voy a facilitar su autocuidado, ¿no? Claro, bueno, la idea en estas carreras innovadas es que lo social, digamos, que el sujeto es un ser, obviamente, biopsicosocial, y vos tenés que integralmente tratarlo, y que obviamente lo social, en este caso, pesa tanto como lo biológico. Entonces, habemos profesionales de... antropología, sociología, psicología, trabajo social, de todas las carreras sociales, tanto como de las biológicas. Y bueno, pero y se le da tanta no están importancia. Al nivel de ustedes. Digo, ¿no? Desde esta cuestión hegemónica, obviamente. Todo lo que no sea médico, médica, es bueno. Una porquería de cuarta que está por abajo y no sabes nada, excepto abogados, abogadas. Y tal vez estos científicos manipuladores, ¿cómo era? Biólogos sintéticos, sí. Sinteticistas, sintetizadores, No, es el DJ. Es el, no sé, ¿no? Como claro. Ellos están ahí y cómo vos vas a estar al mismo nivel y compartir tus saberes que están por abajo, claro. ¿No? Como... Bueno, por eso, digamos, como las carreras en algún punto tuvieron su evaluación de CONEA, la sí. Comisión Nacional sí. De Evaluación Universitaria, no podían cambiar rápidamente los programas. Entonces mantuvieron los programas en la forma, pero sí, los contenidos se cambian al darlos. Se sí. Cambia al docente, lo das como querés y se nadie te cambia el controla. Libro, el manual, el paper, ¿no? Uh-huh. O sea, un paper te dice que la claro. Anestesia peridural no sé qué, y otro que te dice que es lo mejor que te puede pasar en la vida, la cesárea programada es lo mejor, y la otra que te dice que no. Entonces, se está cambiando eso, por lo menos en La Matanza. En la Universidad de José C. Paz, en la carrera de enfermería, por lo menos. La NUS también tiene como una orientación más copada. Totalmente. Y la Jaureche creo que también, ¿no? Pero la NUS tiene solo enfermería, sí, ¿no? Sí, porque después, exacto, sí, sí. José C. Paz, la NUS también no tiene medicina. Uh-huh. Entonces, digamos, hay otro tipo de... Aparte, en la NUS no cambiaron las autoridades. El tema de La Matanza es que... Hay que diferenciar la universidad de las carreras, digamos. La Matanza mantiene a su rector histórico desde hace 18 años y el decano de la carrera de medicina es el que fue desplazado. Uh-huh. Sí. La carrera sí, sí, ya sí. De por sí, sí era una mosca blanca en la universidad. Entonces lo pudieron correr. Y eso pasa, digamos, en la NUS no hay la misma cuestión interna entre las carreras y los decanos. Las les. ¿Habrá un les decane? Y esto que vos estabas diciendo de la educación a través de las necesidades de los alumnos y todo esto, ¿de qué se trata? Explícanos un poco. Me parece que se trata justamente de, así como se piensa que el paciente... tiene que ser el centro de la, llamémoslo, cura o atención, porque tampoco hay que hablar en esos términos, cuidado, digamos, así como hablamos de proceso. Desde la partería, ¿no? Sí. La ¿cómo? Asistencia hablan, por general, de la partería, no se habla de la asistencia. Sí. Claro, el proceso salud, enfermedad, atención, digamos, claro. Como se suele hablar ahora, que es todo un proceso. También el alumno es un ser... que tiene que ser activo, autónomo, investigar, no es un ser pasivo que recibe información sentado. Porque lo que enseñan es que el estudiante tiene que aprobar el examen, no tiene que aprender, tiene que aprobar el examen. Y aprobar el examen implica a veces no pensar, no reflexionar, no discutir y repetir lo que el docente quiere escuchar para que lo apruebe y ya. Y pasar de año, pasar de materia... O sea, también generan ese tipo de individuos. Tal cual. Que después van a ser profesionales y van a, si se agremian o no, o sea, van a seguir adoctrinados y sumisos, ¿no? Al sistema. Y claro, pero digamos, ideológicamente tenés que ser coherente, porque si vos estás esperando que él sea luego un profesional que escuche al paciente, tiene que ser también un alumno abierto, inquieto, que cuando se reciba siga involucrado, capacitándose solo, claro, porque todo el tiempo cuando vos te recibís necesitas seguir capacitándote solo. Uno no termina de aprender nunca, entonces esa es la idea también de todas estas carreras. Sí, pero hoy por hoy esas personas son la oveja negra. Pero ¿cómo lo fomentan ustedes? ¿Por qué vos hablas de esto? Porque se fomentan las propias clases dando clases de otra manera, digamos. Si vos no sos el típico docente verticalista que se pone allá arriba en el púlpito, exactamente, claro. Y tu forma y tu didáctica es la de la investigación, la de generar otro vínculo, otra relación, pero no porque sos el docente canchero que puteás en clase, eso claro. Es una forma, claro. Sino generar de verdad, digamos, un vínculo en el que el otro aporte para las clases y sea también el centro de la clase, digamos, sea el que investiga, sea el que tiene la centralidad de la clase, digamos, claro. Yo genero la inquietud, pero el que tiene que poner el conocimiento es el propio alumno. Y para que después, como agente de salud, también promueva eso en la persona que viene a consultarlo, que deje de sentir que es el que imparte salud, sino el que hace un acuerdo de salud con la persona que viene a consultarlo y que la persona empiece a tomar el timón de su propio barco a partir de herramientas que tal vez le ofrezca el terapeuta de turno, cualquier terapeuta que sea, pero para eso tiene que existir esto que ustedes tan buenamente están haciendo, como sentir que no tienen que estar impartiendo desde acá. ¿Y usted por qué pregunta tanto? ¿Y por qué usted es médico? ¿Por qué pregunta? No, yo pregunto porque es mi salud, yo pregunto porque son mis análisis, yo pregunto porque quiero saber pros y contras del tratamiento que me está proponiendo. Tal Entonces, cual. Para que sean personas así de abiertas y para que la persona pueda hacerse cargo de su propia salud, tiene que salir de ese lugar de púlpito del que todo lo sabe, de ese lugar de jerarquía, de que tienen generalmente los promotores de salud, muchos promotores de salud hoy en día, ¿no? Así que es maravillosa la tarea que hacen. Sí, y en el caso de los enfermeros, enfermeras, enfermeres, que es complicadísimo este hablar con las E. Yo creo que el E debería reemplazar a as y os. Claro, por eso digo, con el es. Pero en el caso de una palabra como enfermera, que empieza con E. Bueno, médico, es enfermera, médica. Es como elefante, pero ¿viste? Médico, todo con E. Médica es médique. Sí, sí, por médico. Eso te digo, pero es gracioso enfermere porque es todo con E, digo, es elefante. Es muy bueno porque además como en el modelo médico hegemónico siempre han tenido un lugar muy subalterno, empoderarlos y que ellos mismos desde adentro del sistema empiecen a cuestionar, porque una cosa es que yo como paciente, que ya más o menos estoy en, voy al médico y la mitad de las veces me peleo, mis hijos no quieren ir al médico conmigo, imagínate. Mamá, me das vergüenza. Absolutamente. No, no quiero ir. Absolutamente. No, no. Cállate, mamá, desde cállate, hace mamá. Rato, desde hace rato. Te patean, ping, ping, abajo desde la hace mesa. Rato, pero los enfermeros que desde dentro del propio sistema puedan ellos empoderarse y saber que el día de mañana en una institución como un hospital nacional o municipal enorme como son los del conurbano pueden cuestionar a los propios médiques que les van a dar esas órdenes porque no han pasado por nuestro modelo y los médiques los van a tratar como lo peor del mundo y les van a dar las peores órdenes, y que los tipos puedan ir adelante y decirles cosas, es muy fuerte, porque ya desde primer año te están contando como, primero las experiencias, porque además son carreras que tienden a que los alumnos hagan prácticas desde sus primeros años de carrera, que eso también es fundamental. Claro. Que se metan en el campo a ver cómo es la realidad. Claro. Eso también es algo excepcional. Y esto de los enfermeros que vos decís también se hace extensivo a un montón de áreas en donde todavía el médico es el que piensa que es el que sabe y los demás son sus súbditos, ¿no? Son como todos sus ordenanzas. No solo enfermeros, sino kinesiólogos, nutricionistas, todos, parteras. Todos. Radiólogos. Y los propios médicos, a ver, los de R3, R2, R1, todo, o sea, lo que no son ellos. Los que están en formación. Sí. Sí. Es todo un sistema de subalternización, ¿no? Sí. Así que se rompa con esto debe de costar un montón. Por eso molestabas también en la universidad. No, es que no es funcional al sistema en realidad. No es funcional a la máquina productiva. Claro, porque no se puede empoderar a la gente. Si vos empoderás a la gente... Y, viste, es como cría cuervos. ¿Y después cómo haces? ¿Entendés? Es que empoderar a la gente también implica un proceso en uno mismo. Sí. ¿No? O sea, qué sé yo, a mí me conozco un montón de colegas, parteras, que para sus partos han elegido peridurales y cesáreas programadas. Entonces, ¿desde qué lugar le vas a transmitir a la mujer que está pariendo que ella puede con el dolor, que el dolor es un aliado del parto y que la cirugía es para una situación concreta para salvar vidas en su justa causa, ¿no? Y también a veces eso implica revisar la sexualidad, ¿no? Revisar esto de, ¿y si me equivoco? ¿No? A mí me pasa con un montón de mujeres, familias, que como que les gusta esta horizontalidad, cada uno desde sus saberes, ¿no? Desde esta medicina social, ¿no? Aprender recursos para reconocer, registrar, identificar el lenguaje del propio cuerpo, ¿no? La salud en su diversidad y en sus formas. Pero en un punto hay un momento donde, cuando a veces tienen que decidir, es, ay, gracias por la información, bueno, entonces decime qué hago. Entonces es, vamos de nuevo, ¿no? Claro. O sea, yo de nuevo, ¿no? O sea, te doy opciones. Herramientas. Y es como un elige tu propia aventura, y en ese elige tu propia aventura también está este encuadre y estas pautas, y donde vos podés, ¿no? Como un ser, como capaz, y también es como... Como es que a veces complejo. La gente no quiere hacerse cargo. Dicen, ay, no, decime vos, ay, ¿qué hago? Sí, sí. Y para el profesional lleva más tiempo, porque decirte lo que tenés que hacer, sí, mira, yo cuando trabajaba en el hospital teníamos unos listados a veces de 40 mujeres para ver en 2 horas y media. Entonces era, fulana, mira, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Subite a la balanza, te tomo la presión. Cosas que encima están ya afuera de la prehistoria, de las actualizaciones. Entonces era, bueno, anda, anda, tenés que ir a hemoterapia, tenés que ir al dentista, tenés que hacerte Papa Nicolau y vas a hacerte el análisis de sangre y después venían 4 días, ¡chao! ¿Viste qué pasa? Nunca le viste la cara, nunca le preguntaste nada y la despachás así. Ahora, sentarte al lado de una persona para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Implica tiempo. Una teta, salvar una lactancia implicaba estar un montón de tiempo al lado de la cama de una mujer. Pero claro, yo tenía que ver 50 mujeres recién paridas en 1 hora y media y después tenía el pase de sala con los jefes y dicho guarramente, vos pasás a ser una pajera lenta, ineficiente. Y al revés, en vez de valorar que sos otro tipo de profesional y que realmente se dedica de lleno, no, pasás a ser como la tarada, la infradotada. Claro. Sí, claro. Sí, ineficiente. Y para el sistema. Esto, dejá claro. De pajearte con las pacientes. Claro. Si para ellos es pajearte. Uh-huh. ¿No? Es decir, tremendo. Te escucho, te sobo la espalda, te agarro la mano, respiro con vos y así dilatás también, ¿viste? Porque te relajás, porque soltás el miedo, porque estás sola. Porque te sentís acompañada, que es fundamental. Y después terminabas sobrecargada, porque mientras todos miraban la tele, porque hacían todo express, vos terminabas sobrecargada porque con cada persona le dedicabas todo ese tiempo, ¿no? Y después, igual reconocían que cuando había alguien medio alterado... anda vos, que vos sabés, vos sabés calmarlo, llevar, ¿viste? Pues mira, se ingresó una loca. Cuando yo hacía hospital, a mí me mandaban a todos los viejitos, me decían, mándaselo a ella que tiene paciencia. Y porque yo tenía una larga fila de viejitos que le decían los caños de los hospital, sí, los caños, sí, se siguen un caño horrible. Todos los servicios. Y para mí te digo, okay. Yo tenía la gran población, o sea, la de mañanitas y cositas que me pedieron. Sí. Pero era tan lindo, ¿viste? Todo perdón, ese tiempo. ¿Por qué es lo del caño? No sé, porque le dicen, vino un caño. El caño se usa para... Pero era así como algo... Personas que tienen como muchas cuestiones de salud desviadas, alteradas, o personas cargosas... Y que no pueden resolver. Porque entonces, te buscan, te preguntan, te piden, te insisten, y va en contra también vuelven. De yo todo lo puedo y yo todo lo curo. Cuando es una situación compleja de salud y yo no te curé, pasa a ser un caño. O qué sé yo, una hipertensión. Un caño sería un palo en el culo. Claro. Viste, como un paciente. O que tenés que escuchar, o es la histérica, o es la, ¿viste? Esas cosas que no puedo medicar porque no me va con ni las medicaciones que conozco, se me terminó el menú de opciones. Entonces anda. Claro, porque le falta el menú de el. Sí, te pongo el oído y eso solo te curó, ¿viste? Porque hay gente que solo. ¿Y cómo promueven ustedes la escucha? A ver, básicamente... Escuchando. Claro. ¿Cómo se desarrolla la habilidad? Lo que pasa es que, insisto, depende... Yo como doy diferentes asignaturas, no en todas puedo hacer hincapié en la relación médico-paciente, pero sí, en realidad sí puedo. Mentira, sí. Pero una cosa es, en bioética, pensar en esto, en la relación médico-paciente y hablar de la necesidad de cada paciente de ser atendido como merece, con respeto, con tiempo. Eso con... es bioética, de eso se habla. Por ejemplo, uh-huh. Una de las cosas, rescatar uh-huh. Hasta donde podemos, porque son distintos los programas y distintas las formas en que podemos incidir, pero suponte que ahí tratamos de pensar en la diversidad, en la interculturalidad. Entonces no todos necesitan lo mismo, no todos necesitan, pero bueno, lo vemos más desde ese punto de vista. En antropología de la salud apuntamos mucho a eso, claro, a la diversidad cultural, a que obviamente no podés tratar igual a uno que a otro, si bien todos merecen escucha y todos merecen respeto, cómo funciona diferente una cultura que otra, porque además hay gente que posiblemente después se desempeñe en hospitales en los que de verdad reciba un público muy diverso. Claro. En el conurbano bonaerense, por ejemplo. Sí, yo cuando hablaba se me venía mucho, yo trabajé en un hospital de Liniers y bueno, era el barrio boliviano, claro. Full, y muchísimas veces había, qué sé yo, 20, 15, 10 nacimientos de, no sé, 15 eran mujeres bolivianas, no sé, 3 paraguayas, una china, una rusa o de Europa del Este y una argentina o ni eso, ¿no? Y había todo un tema con los colores de las telas, de las ropas, de las sábanas, que había quizás mucho verde, no me acuerdo si era el verde o era el blanco, y para ellos era un color que no era para la cultura y para los partos. Después tuvo un tema con los olores porque venían sahumadas, entonces se las consideraba que venían sucias y muy, muy humillante el trato porque olían a humo, entonces era mugre, en vez de, porque no entienden nada de medicina andina, tampoco saben. Y otro temón era la placenta, ¿no? Que no se la podían llevar para... Pensé enterrar. Que quizás Isis puede compartirnos un fragmento de un libro que ya está. Ah, mira qué bueno. Y así lo sumamos a lo que trae Gabriela. Absolutamente. ¿Lo leo entero, te parece? Dale, vamos sí, viendo. Lo voy igual tengo una lectura más o menos rápida. Bueno, este es un fragmento que, como contaba antes, va a pertenecer al libro que estamos gestando con Cintia. Remotos son los tiempos de esta historia, una historia que comienza cuando empiezan todas las historias, en el comienzo de todas las criaturas que nacen de un vientre. Incluso más aún, en el principio del comienzo de cada uno de esos vientres, un hilo en la historia que nos une. Así lo relatan aquellos que aún recuerdan, aquellos que guardan los secretos de la creación, los rituales de lo sagrado, los misterios de la magia que habita todas las cosas. Érase una vez, antes de que el primer pájaro cante, que los ríos lleguen al mar y las montañas vistan el verde, dos almas habitaban el tiempo. Eran dos almas que iban sin rumbo, pero que habían llegado juntas. Cada una de sus partes se formaba de las mismas sustancias, porque no eran más que ambas hijas del cielo y de la tierra. Y cuando el cielo y la tierra comulgaron su amor en un solo punto, y la primera gota de su amor se mezcló y se hizo presencia, entonces ese fue el inicio, porque de esa gota de presencia surgieron otras, y de esas otras fueron moldeándose las dos almas. Esas eran dos almas que juntas recorrieron muchos días, y así, como la tierra se une al cielo en el horizonte, las dos hermanas se unían por un hilo, una serpiente, un río, una sonrisa, el puente que lleva de una mirada a otra, la raíz extensa de un árbol, la brisa del otoño, el tallo de una flor de loto. Esa no era otra que la unión de la magia, la unión que mantenía el equilibrio de todas las cosas. Y así las lunas pasaron, y cada una fue creciendo a su ritmo y nutriéndose de la otra, como lo hacen las raíces y las hojas. Porque a pesar de su mismo origen, de llevar la misma esencia en su aliento y en sus profundidades, cada una tomó distintos rumbos. Una fue el ritmo mientras la otra era miles de melodías. Una fue oxígeno mientras la otra se encendió con la llama. Una era la marea mientras la otra se mecía como las olas. Así lo cuentan los que aún recuerdan que, pasadas 9 lunas, ni una más ni una menos, llegó un nuevo tiempo. Uno que solo para aquellos que saben olvidar y no gustan de escuchar sus corazones, cambiaría todas las cosas, porque solo en apariencia una sola de las almas quedaría. Así dicen las voces que se repiten en todos los rincones donde aún el fuego se enciende para recordar la unión del cielo y de la tierra, y la magia revive en cada nacimiento, en cada parto, que solo una de las almas traspasó las fronteras del tiempo. Y todos ellos saben que cuando todo cambió y las almas nacidas de la misma presencia arribaron por primera vez a este mundo, la unión entre ellas duró aún más que la primera bocanada de aire, que su unión se hizo sagrada y por eso su separación fue lenta, que el cordón que las unía fue el portal por el que una se llenó de la otra, quedando así unidas para siempre, una de este lado del espacio y la otra en el tiempo, esperando el reencuentro. Qué maravilloso que una bióloga del CONICET tenga esta mirada sobre la naturaleza. Me parece emocionante, de verdad. Bueno, muchas gracias. Maravilloso. No, y gracias. También eso de que para muchos, como pueblos originarios, ellos afirmaban, creen, ¿no? Como que la placenta y el bebé, la bebé, no sé, ¿no? Son hermanos. Y la ciencia, en realidad, eso lo sabe también, porque comparten las mismas células primigenias, digamos, ¿no? Las del origen, y después se subdividen. Y realmente son hermanos, porque comparten las mismas células, ¿no? La del padre y la de la madre. Entonces uno dice, ¿cuánta sabiduría en esos otros tiempos, ¿no? Y ese respeto también, y como, hablando de esto del respeto de los profesionales, sí. Las placentas las tiran a la basura, como un desecho asqueroso, y no se les da la honra. Hoy no hay tiempo en este programa, pero ya vamos a hablar por lo menos de la experiencia que empecé a aquilatar desde el año 93, cuando me di cuenta que la única mamífera que no se comía su placenta era la humana, y empecé a trabajar con placenta en forma homeopatizada para mis pacientes puérperas. Un formato quizás y realmente más amable a los tabúes. Sí, sí, y las maravillas que se generaron, ¿no? Igual yo, a ver, lo voy a hacer cortito, pero desde una mirada antropológica, a mí, yo no estoy en desacuerdo en no estar comparando todo el tiempo en lo que hacemos los humanos porque somos los únicos mamíferos que tal cosa. Y sí, somos los únicos mamíferos que leemos, somos los únicos mamíferos que claro, hacemos un montón de cosas que no hacen otros mamíferos. Esto trae consecuencias adversas, por bueno, eso lo digo. Digo, al también no consumirla, hay un montón de cosas. Trae consecuencias adversas. Pero digo, hay como también ahora una corriente muy automática de decir, ojo, somos los únicos mamíferos que, no, si en pero en el cosas, mal sentido, sí, ¿no? Sí. Como si miramos a todos los demás mamíferos. Bueno, sí, somos los únicos mamíferos culturales, casualmente. Bueno, lo dice una antropóloga, casualmente. Sí. Pero si empezamos a comparar, y sí, muchachos, somos esto. A lo mejor tiene que ver con un deseo de formar parte de un todo, esa mirada también. ¿La mía o la de los que nos comparan? Claro. Bueno, sí. De una búsqueda. Seguramente que hemos perdido mucho en el camino. Por ejemplo, las ballenas leen señales acústicas. Estoy de acuerdo. Hay muchos lenguajes que no sabemos decodificar, pero precisamente porque, en todo caso, podemos decir que tenemos culturas diferentes, si se quiere, pero seguimos siendo diferentes. Sí. No lo digo, no digo que sea mejor o peor, digo que es diferente. No, no pasa por bueno o malo, no, ni ahí. No. Soy bioeticista, no te podría decir que algo es bueno o malo. A nos encanta porque desde que empezamos a pensar el programa, una de las propuestas era el desacordar, ¿no? Sí. El poder acordar sí. O desacordar, porque ahí también uno se enriquece o, viste, se queda reflexionando. Y nos encanta que Pablo, que es acá la presencia masculina de esta mesa, siempre haga intervenciones. El de los huevos. El de los huevos, sí, que no quieren que se le fumíen con glifosato. Pero el corazón tampoco, dijo. Bueno, y ya casi que se nos está yendo sí, el programa. Sí. Así que... ¿Cómo vamos, Pablo? 10. Bien, no. Tenemos que terminar ya. Bueno, entonces... Yo me quedé con dos cosas. Ahora te iba a preguntar, cuando vos trabajabas en el hospital de Liniers, me imagino que no existía el respeto, por ejemplo, de parir en cuclillas para las mujeres bolivianas, ni a ganchos. Mira, yo me acuerdo de asistir a una mujer que creo que era el tercer parto, y había parido sus dos hijos en Bolivia. En Bolivia, hasta donde yo sé, como el paradigma, ¿no? La cultura del parir, ni siquiera es con partera, es la pareja, ¿no? El hombre y la mujer. Y después hay todo un cuidado también con la placenta, ¿no? Como que si la placenta no se entierra, el alma del niño se extravía. Tal cual. O enloquece, ¿no? Como cosas que se repiten en un montón de otras culturas. Y esta mujer pasaba el tiempo y no paría acostada, obviamente, ¿no? Entonces, era esta cosa, pero a ver, pariste dos hijos en casa, con solo la claro, asistencia de tu pareja, todo bien. ¿Y para qué carajo viniste al hospital? Claro. ¿Viste? Y porque el mundo occidental, la globalización, Argentina, como si Bolivia fuera... Sí, ¿no? sí. Había llegado a Los Ángeles. Sí, vos, realmente. Entonces era, acá me vendieron que acá tenés que venir al hospital. Bueno, cuestión la mujer, no había caso, y ya empezaban a aparecer las amenazas de el reloj y en este tiempo cesárea, ¿no? También es una cultura que para ellas la cesárea implica un costo muy alto para lo que es volver a trabajar enseguida, ¿no? Como que es una claro. etnia también muy pro parto y paren niños muy grandes, ¿no? Como bebés gigantes con sus estaturas y sus pelvis medio más como antropoides más masculinas, chatas y demás. Bueno, son grandes paridoras. Para ellas es como un estigma negativo la cesárea, además de las repercusiones que tienen con la vida, la crianza, el trabajo, la familia en general, ¿no? Entonces, bueno, no paría. Y empiezo a hablar, empiezo a preguntarle. Bueno, entonces le digo, parate, acuclillate, ¿viste? Hagamos algo distinto. También el idioma, porque se las consideran como si fueran analfabetas. Y hablan por ahí quechua o aymara, claro. Sí, entonces sí, pero a ver, no es que es una analfabeta y no entiende el español, es que ella habla otro idioma, ¿viste? Claro, como, si viene un alemán tampoco me viene entendido. Claro, sí. Y, pero que es alemán va a estar todo bien, ¿viste? Claro, es alemán. A las bolivianas las tratan de taradas. Y a las chinas de sordas, porque creen que por gritarles van a entender mejor el español por gritarles. O se traían a los intérpretes que eran... quizá los empleados del almacén, ¿viste? Ay. Y en realidad, ¿viste? Que les dice lo mismo que vos le estás diciendo, pero con otra tonalidad, o le cambia el cantito y le entendían, ¿viste? Y decís, pero ¿qué eso yo lo veo en los almacenes o en lugares donde hay como... Sí, sí, la gente ¿viste grita. ¿Viste esos códigos? ¿Y decís, qué le pasó? Pero, que me estoy intrigada. Bueno, entonces le digo, probemos, parate, parece, qué sé yo, cuclé. Se paró. Y lo escupió. ¿Viste? Claro. Pero ¿cómo? Para todos es anatómicamente incorrecta todo. La pero posición. Pero el problema, ¿sabes cuál fue? Que claro, lo escupió en una habitación que se le dice de dilatantes. O sea, en este lugar como compartimentalizado, el parto es un asco y es una deshonra para la partera. Que el parto se haga fuera del área de... sale parto quirófano, entonces vos quedás de nuevo, o sea, expuesta. La pajera, boluda, te das cuenta que además que encima le hacen la el parto, hace que le para la boliviana que iban a operar, sí. ¡Acá! Como que era el desastre. Ahora hay que limpiar. Eso es de lo peor, te Marina. Te ahorré de la cesárea, te ahorré un montón de presupuesto sanitario al pedo, a la mujer, la secuela, qué sé yo, el futuro obstétrico, era, imagínate. Siempre por eso te abriste del sistema. Y hoy es una gran partera domiciliaria. Bueno, y otra cosa que por ejemplo a nosotros nos pasa mucho trabajando ahí en el conurbano profundo es que tenemos muchas alumnas que han sido madres solteras, madres jóvenes y madres a las que le han aplicado una enorme violencia obstétrica cuando han ido a parir. Tenemos así como un par de hospitales emblemáticos en esa zona. Tu voltaje, de altísimo voltaje. Que mencionan inevitablemente cada vez que les pedimos experiencias, sin preguntarles nosotros, pero sí, surgen los relatos, les preguntamos porque les hacemos hacer algún trabajito sobre violencia obstétrica y siempre tienen claro, primera persona o para preguntarle a alguna amiga, vecina, prima, de manera corriente. Tía o madre. Qué terrible. Y te cuentan unas cosas que, viste, te da vergüenza ajena de cómo, aparte, son mujeres las que las tratan así. Vos decís, sí. Es increíble. Leo un mensaje, el último ya, del programa. Buen día. El programa. Yo ando ganas de encontrarme también, luego de parir este año y el año pasado. Wow. Ando rearmando mi ser mujer, madre, compañera, interesantísimo el programa de hoy. Bueno. Ay, gracias. La verdad, Gaby, vas a tener que volver porque quedaron cosas en el tintero. Si te... Cuando quieras. Gracias. Y el bebé, el bebito de Isis. Gracias, gracias. Bueno, y nos reencontramos el viernes próximo, que viene a las 8 de la mañana. Oxitocina Pleno. Y acuérdense de ingresar a nuestro Facebook, Oxitocina Pleno. No hicimos el sorteo, Marina. No. Lo vamos a dejar para el viernes que viene. Queda pendiente el de mejor así. Premio 1 y premio 2. Pueden ingresar más personas. Los cuadernos de Chavi, de Chabela. Los cuadernos de Chavi. Bueno, y decimos por última vez el WhatsApp para los próximos programas, para que lo agenden, 15-54-89-1649. Las saludamos desde aquí hasta el próximo viernes a las 8 en punto de la mañana desde FM La Caterva. Gracias, Pablo. Gracias a todas. Gracias. Popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno. Para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.